Yo siento que digamos que el encuentro de estos mundos de la gente del campo con la gente de la academia donde se produce el conocimiento, creo que es importante tenerlo y experimentarlo. Y creo que la universidad debe sentir que está aportando, por ejemplo, los profesores que hemos estado aquí presentes hemos sentido que este es el sentido de hacer universidad, de construir nación de verdaderamente. El cumplimiento del derecho a la alimentación no se hace con un discurso, se hace con acciones, y los campesinos que han venido en estas delegaciones representando el sentir de la tierra, del Cesar, pues dan una lección importante de verdad a la universidad y a la vida académica.